Hola amigos, ¿cómo están? Es para nosotros un honor tener una oportunidad más para compartir la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Dani Aragón y estaré acompañándoles también en este trimestre que habla sobre Tesalonicenses. Esta semana especialmente hablamos sobre las relaciones, cómo conservarlas aún después de que una persona fue bautizada. Pablo nos da un ejemplo excelente de cómo hacer esto. En la lección se nos menciona que él tenía relaciones estrechas, relaciones intensas con quienes él ministraba. Se nos comenta también que Pablo relacionaba su valía personal con el resultado de sus misiones. Tan importantes eran para él estas personas. Escribía cartas y aun cuando él era maltratado, seguía fiel en su trabajo. Esto nos habla, nos demuestra que debemos nosotros también ser fiel con las personas a quienes ministramos. Aun nuestros compañeros de iglesia nunca están salvos de tentaciones, de problemas. Debemos nosotros también de ayudarles, de orar con ellos, de preocuparnos por su estado espiritual. Los invito a escuchar esta lección, a quedarse con nosotros y también a visitar la página escuelasabaticauniversitaria.org. Quédense con nosotros y sean muy bienvenidos. Bienvenidos a un repaso más de la Escuela Sabática. Es un gusto poder compartir con ustedes esta nueva lección. Ahora estamos en la número 2, titulada Conservar las Relaciones. Para empezar, les voy a pedir a mis amigos que por favor se presenten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Tello, soy asistente en comunicación y soy del DF. Muy bien, muchas gracias. De cariño le decimos Yeya, por cierto. Hola, mi nombre es Moisés Varela Delgado, estudio comunicación visual y soy originario de Tapachula, Chiapas. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Marta Blanco, soy maestra de educación preescolar y soy originaria de Montemorelos, Nuevo León. Gracias a los tres por aceptar la invitación y por acompañarnos. Y para empezar, ¿podría hacerlos en oración, Yeya? Claro que sí. Padre bendito, gracias porque nos das la vida, la salud, por tu amor y tu misericordia. En este momento pedimos tu compañía, que vamos a abrir tu palabra y tu Espíritu Santo esté con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, como ya mencioné, el título de esta lección es Conservar las Relaciones y habla sobre el seguimiento que se le debe de dar a las evangelizaciones que a veces hacemos con personas, ¿no? Así es que para meternos de lleno a este repaso, quisiera preguntarles, ¿por qué las relaciones personales son tan importantes al conducir una persona a Jesús? Bueno, yo creo que es una de las formas más importantes de testificar, ¿no? Uh-huh. Me refiero a que nosotros con nuestras acciones, cuando aprendemos a respetar a los demás, cuando los aceptamos, es como nosotros nos transmitimos esa sencillez, ¿no? Es el carácter cristiano que se transmite a través de nuestras acciones y es como empezamos a testificar, ¿no? Es muy importante. Yo también creo que es muy importante porque quizás no todos podemos pararnos en un estrado y hablarle a miles de personas, pero yo creo que sí podemos comunicarnos con un amigo, explicarle algún conocimiento que adquirimos acerca de la Biblia, de Jesús, y así podemos pues demostrarles a todos cuán felices somos conociendo a Jesús, y yo creo que sí es muy importante. Y también el ser humano es una persona social por naturaleza, y hablamos aquí de suplir necesidades, para que entonces uno pueda acercarse a ellos y mostrarles dónde está realmente la fuente de soluciones. Claro, como comentabas también, el hecho de acercarte a ellos es como exponerlos a conocer los cambios que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Y es la forma más práctica de evangelismo también, ¿no? Ahora, si lo llevamos al aspecto personal, si pudiéramos decir que una persona ha influido en sus vidas, ¿quién sería esa persona que más ha influido en su crecimiento espiritual y por qué? Yo creo que todos tenemos varias personas. Uh-huh. Personalmente yo nací dentro de la iglesia y toda la vida están pues los papás, los amigos, diferentes personas que van haciendo mella en tu vida. Pero si tuviera que citar a uno, vamos a poner un ejemplo. Uno de los maestros que tuve en la preparatoria. ¿Y por qué influyó tanto en mi vida espiritual? Porque él se interesó en nuestras problemáticas personales. Lejos de quererte decir, no, mira, esto estás haciendo mal, mira, deberían hacer así, así, así. Él se acercaba a nosotros y nos preguntaba, ¿qué es lo que piensas de esto? ¿Cuáles son tus planes? ¿Por qué? ¿En qué tienes dudas? Okay. Y ese interés genuino realmente me hizo ver el cristianismo como algo diferente. Algo más práctico también. Algo más práctico, sí. ¿Ustedes quién es la persona que más...? Bueno, bueno, como tú dices, nosotros crecimos en un contexto en donde pues todos influyeron en nuestra vida, ¿no? Pero en lo personal también puedo citar a mi abuelita. Cuando ella vivía, ella se dedicaba a vender productos de limpieza. Pero era una de las formas, yo me fui dando cuenta, fue una de las formas en cómo ella empezaba a relacionarse, ¿no? Frecuentaba a las personas, a sus clientes, y entonces las personas veían algo en ella. O sea, decían, ¿por qué usted dice Dios te bendiga? ¿Por qué la señora es tan amable? ¿Por qué la señora me da chance de pagar? No sé. O sea, era eso, ¿no? Pago chiquito. Sí. Entonces, mi abuelita es lo que hacía. Entonces, ella empezaba a platicar, ¿no? Bueno, yo vengo de tal iglesia. Y así empezaba. Entonces, las personas se interesaban en ella. Entonces, le pedían que les platicara más de la Biblia. Entonces, yo tuve la oportunidad de acompañarla en sus diferentes estudios bíblicos. Y de verdad fue una muy buena experiencia. Influyó más que nada espiritualmente. Antes fue como un ejemplo de cómo dar testimonio y cómo también estudiar la Biblia con otras personas, ¿no? Una inspiración, ¿no? Sí, una inspiración. Yo creo que en mi caso, mi madre fue quien más me ha influido. Y no por el hecho de que sea mi mamá, sino porque ella siempre, fuera de la familia, siempre está al tanto de mi relación con Dios, de procurar enseñarme algo nuevo y también de acompañarme o de apoyarme aún de mis equivocaciones, mis dudas o a veces momentos en que yo hago cosas malas. Ella siempre está con ese amor y con esa paciencia para darme esa luz que me hace falta a veces. Y eso de comenta, ¿no? Son las mismas, el mismo porqué que ustedes explican de el por qué esas personas son importantes en su vida espiritual o por qué influyeron, pueden ser para nosotros también ejemplos, ¿no? Herramientas, sí, de cómo nosotros más adelante quizás podemos ayudar a otros que de repente vemos en necesidad, ¿no? Ahora, en la lección se nos habla de Pablo y de cómo fue predicando por varios lugares. Déjeme ver qué día, no me acuerdo exactamente, habla de que él fue a Atenas. En la lección se nos comenta, en el martes. Entonces, ¿qué aprendemos? Porque dice que él hizo ciertas estrategias, llevó a cabo ciertos, ¿cómo decirlo?, ciertas cosas que hizo antes de predicar. ¿Qué podemos aprender de esas estrategias, esto que hizo antes de llevar a cabo sus predicaciones? Yo creo que es importante destacar cómo el apóstol Pablo se preparaba, cómo él conocía acerca de la región, acerca de la cultura, de la forma de pensar. Y especialmente aquí en Atenas, en la lección nos habla cómo él habla, los aborda a ellos, hablándoles acerca de sus dioses, sus creencias, y entonces ellos se quedan sorprendidos de cómo él les habla de algo que ellos conocen, pero que para él no es algo común. Entonces, yo creo que es muy importante para nosotros, para llegar a otros, tenemos que conocerlos, no solamente hablar de lo que nosotros sabemos, sino que apegarlo a cosas que ellos conviven, a cosas que ellos tienen en su diario vivir. Así como él estaba diciendo, yo creo era el interés que él ponía en la gente que iba a visitar, no nada más de, te voy a decir lo que yo sé, porque sé muchas cosas que tú no. Era también de, hey, qué interesante esto, mira, y de esto también podemos aprender. Y la gente, como que uno también cuando alguien se interesa realmente en lo que tú haces, en dónde eres, cuéntame más del lugar. El idioma, y mira, yo he estado aprendiendo estas palabras, he estado aprendiendo eso. Entonces la gente uno mismo se siente así como que, wow, qué padre que se interesa. Entonces no es nada más que me quiere vender algo. Realmente hay una intención de preocupación por mí y por mi vida. Eso uno le hace sentir especial. Sí. Como, bueno, también Pablo pasó por un proceso, ¿no? Si nos damos cuenta, cuando llegó a Tesalónica, pues que lo trataron un poco mal, ¿no? Pero él también tuvo un proceso de que cometió algunos errores como humano, ¿no? Pero cuando él llegó a Atenas, él decidió conocer primero el contexto en donde iba a evangelizar, ¿no? Donde iba a trabajar. Sí, o sea, él dijo, bueno, tengo que conocer primero el terreno. Voy a ver en qué momento o cómo puedo llegarles a ellos, porque tal vez en Tesalónica fue algo diferente, o en otros viajes que tuvo, ¿no? Entonces también es una lección para nosotros, que nosotros como iglesia, o sea, sí tenemos errores, pero de esos errores aprender. Entonces también porque muchos estamos como desubicados socialmente, ¿no? No nos damos cuenta de que, bueno, las personas son diferentes y no todos son igual a mí, ¿no? Entonces, creo que también es una lección de Pablo, ¿no? Que de sus errores fue cambiando su temática, su proceso, su método. Eso yo creo que también lo podemos relacionar con Jesús. Cuando él hablaba las parábolas, no hablaba de cosas que no estuvieran en el contexto. Si iba a hablar con pescadores, les hablaba de un hombre que tiró la red. Y si iba a hablar con sembradores, les hablaba de la semilla y la tierra. Entonces, de esa forma uno se siente, como decías, Marta, integrado, por así decirlo, se siente parte de, se siente incluido, y a la vez es más fácil preparar la mente para lo que viene, para lo nuevo, porque partieron de lo que ya es conocido para ti. ¿Me dejas agregar otra cosa? También es una, como una forma de evangelizar, no es tanto compartirle al otro de lo que tú sabes, ¿no? Es también tú aprender del otro, es como realimentarse de lo que hay, es un círculo, ¿no? Yo siento que cuando uno cumple esa misión de que también siente que se enriqueció, cumplió así como la meta de la evangelización. Los dos salieron enriquecidos. Yeah. De hecho, en el martes, como les comentaba, hay una frase que me llamó la atención, dice: el primer paso en cualquier esfuerzo misionero es escuchar y aprender acerca de la fe y de cómo ve el mundo la gente a la que se quiere alcanzar. Entonces, a partir de eso ya uno sabe qué detalles tomar en cuenta o qué pasos tomar. Pues ahora voy a compartir una pregunta con quienes nos están viendo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Les comparto la pregunta para que se comuniquen con nosotros, nos escriban, nos digan qué opinan. Y en base a esto vamos a regresar y enriquecer sus respuestas. La pregunta es: comparando la respuesta de los bereanos y los tesalonicenses a la predicación de Pablo, ¿en qué son diferentes una de la otra? Se las dejo, vamos a una pausa y en un momentito más regresamos. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. Gracias por seguir con nosotros. Les llegué con una pregunta, la cual voy a repetir para que aquí en el estudio podamos compartir al respecto. Dice: comparando la respuesta de los bereanos y los tesalonicenses a la predicación de Pablo, ¿en qué son diferentes? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que la actitud de los bereanos es un ejemplo para nosotros como feligreses de las iglesias, porque ellos estuvieron abiertos a nuevas ideas, nuevas creencias. Pero no solo eso, sino que también estuvieron muy ágiles en escudriñar sus antiguos testamentos, en leer y también aplicarlo en sus vidas si estaba correcto. Creo que también es importante, como él decía, hay veces que nosotros nos cerramos mucho a nuevas ideas, a nuevos conceptos, a cosas que nunca hemos experimentado. Decimos, no, aquí mejor no entren, quédense allá afuera y no nos vuelvan a visitar. Pero también es importante que nosotros estudiemos, claro, en base siempre a lo que dice la Biblia, para poder desechar lo que no es correcto. Pero si es correcto y nosotros de repente no lo aceptamos porque confronta un poquito lo que ya sabíamos, también podemos estar desperdiciando cosas que Dios mismo nos está mandando. Sí, el comportamiento a nuevas cosas. Sí, es una lección también para nosotros, porque no quedarnos solamente con lo que nos dicen. no ir, investigar por nuestra propia, pues cuenta. Nuestra propia cuenta. Me recuerda hace algún tiempo estudiamos una lección que trataba el tema de verdades probatorias. Este concepto era el proceso por el que se pasa cuando tú escuchas, digamos que yo fumo y de repente me dicen que no debo fumar. Entonces, el proceso que sucede desde que yo lo escucho hasta que lo internalizo, entonces decido llevar a cabo ese cambio, ¿no? Entonces, también sería importante tener en cuenta este proceso, porque pues a veces, digamos, recibo algo nuevo y no hago un cambio y digo, ay, no estoy mal porque no estoy haciendo el cambio. Bueno, es que es un proceso. Como lo decías, no lo recibo, lo comparo con lo que yo considero que es la verdad y si está de acuerdo, bueno, ahora ver cómo va a ser la transición, ¿no? Para llegar a ese punto donde ya se haya realizado. Sí, porque también, poniéndonos en otro papel, como era lo de Pablo, no esperar que sea la reacción de la noche a la mañana, ¿no? Uh-huh. También ser pacientes y también, pues, ayudarle a los demás a quienes estamos compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Y reconocer que es el Espíritu Santo el que claro. trabaja, porque a veces evangelizamos y, mañana bautízate ya. Ah, sí. Y pues no nos toca a nosotros, ¿no? La misma Biblia dice que pues... Sí, a veces son errores, ¿no? Son errores, pequeños errores, pero que sí influyen mucho. Mucha importancia. Hacen grandes cambios. Ahora, ¿de qué manera podemos enfocarnos más en el discipulado y comprometernos con su desarrollo como iglesia? Esto lo menciona la lección, basado en el estudio que tuvimos de Pablo. Entonces, a veces en la iglesia nos enfocamos en muchas cosas, pero no nos enfocamos en atraer a nuevas personas a Jesús, en hacer discípulos. ¿Cómo podemos enfocarnos en esto y hacer un compromiso como equipo, como iglesia? Pues, tú adelante. Cada vez que escucho la palabra discipulado y discípulos, lo primero que se me viene a la mente es Jesús y su ministerio. Entonces, yo creo que es un gran ejemplo cómo Jesús tal vez no pudo hacer discípulos a los 5,000 personas o más, contando mujeres y niños, en el que se sentaron a escuchar el Sermón del Monte. Pero él sí se aseguró de tener cerca de él a 12 personas que él estaba constante vigilando su proceso de crecimiento espiritual, sus dudas, sus problemas, sus decaídas. Y yo creo que es muy importante ese ejemplo de acercarnos a personas, tal vez no a las miles de personas que conocemos, quizás en Facebook o cosas así, pero sí a compañeros o personas conocidas y estar pendientes de ellos. Con poquito a poquito se puede hacer un gran cambio en cada persona. También con el estar conscientes de los tiempos, ¿no? Como lo venimos diciendo, el comportamiento que tenemos enfrente de una comunidad o de una ciudad, que son todas las personas somos diferentes, ¿no? Como dice Pablo, en su comportamiento cuando fue haciendo sus viajes y fue sensible a los tiempos, a las culturas, a las circunstancias en las que se encontraba. Yo creo que es eso. ¿Y cómo podríamos hacer como un compromiso como iglesia? ¿Cómo creen? Pues tal vez hay momentos en los que sí uno debe sentarse y más formalmente enfocar los esfuerzos hacia determinados objetivos, ¿no? Es correcto que uno con el ejemplo y con la vida de uno puede evangelizar a personas, pero también debemos tomar en cuenta que la evangelización colectiva como iglesia, vamos a alcanzar a este grupo de personas que puede que nunca nos hayan visto en alguna parte, nunca hayan visto a otro cristiano o las intervenciones de otros cristianos no hayan sido las correctas. Entonces vamos a ir intencionadamente y vamos a crear un plan de desarrollo. Entonces eso también enriquece el crecimiento de la iglesia. Es muy cierto. ¿Quieres cerrar algo más? No. Okay. Muy bien. Ahora, con esta misma idea que traemos de compartir tips, por así decirlo, prácticos, ¿cómo podemos apoyar a los nuevos miembros en su crecimiento espiritual siguiendo toda esta misma línea? A veces invitamos a alguien a la iglesia o les compartimos el evangelio, llegan, se bautizan o simplemente están asistiendo a la iglesia y como que a veces los sentimos parte, tan parte de la iglesia que nos olvidamos y no seguimos a su lado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para no olvidarnos y para a la vez hacerles sentir que nos preocupamos por ellos? Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos un interés genuino en las personas. Que a mí me interese cómo llegaste, y típico que preguntas, ay, ¿cómo estás? no, pues estoy mal, ay, sí, qué bien, yo también, ¿verdad? No, sino que llegar, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Interesarnos en cómo va en su familia, cómo van las diferentes cosas. Que ellos sientan que realmente son parte de una comunidad. Que si vamos a hacer una fiesta de repente, ay, no, bueno, ya estaba bien, ya terminamos el sábado, entonces nosotros entre los amigos juntamos una fiesta y queda ella sola porque como es la nuevita, nadie la invita. Entonces involucrarlos en todo, en actividades sociales, en programas incluso. Puede que, oye, ¿no te gustaría participar? No, no importa, todos vamos aprendiendo. Y eso los hace sentir parte de una comunidad y ellos tienen ganas de nunca irse porque son parte de ahí. Claro. ¿Otras ideas? Pues yo concuerdo muy bien con la opinión de mi compañera, porque yo creo que es muy importante no solo preocuparnos por su crecimiento espiritual de los nuevos miembros, sino que también tenemos que saber acerca de su vida, sus problemas familiares o sus problemas económicos y apoyarlos. Y yo creo que la única forma de estar tan cerca de ellos para conocer todas estas cosas es realmente creando vínculos de amistad con las personas de la iglesia. No solamente, hola hermano, feliz sábado. Adiós. Pasamos. Me llama la atención que en la lección dice por siempre, así textualmente lo dice, o sea, de que nos invita a que tengamos relaciones estrechas y cuidadosas por siempre. Comentaba fuera del aire con Marta, de que muchas veces hacemos amigos y aun cuando entra a la iglesia, pues lo tenemos fresco, no se nos olvida quizás. Ay, amiguita, vente, vamos a la iglesia, la. Y pasan 3 años y usted sabe dónde se quedó y ella, no sé. Y no vino a la iglesia, faltó una semana, yo no me enteré, la operaron. Entonces, ese tener en cuenta, ¿no? Que si hacemos un compromiso es con esa persona y es con Dios. Ser constante. Y es, ¿no?, por siempre. Con las relaciones. También, pues con nuestros amigos que ya tienen mucho tiempo, ¿no? Como nosotros dentro del cristianismo. Pues también, no solamente uno tiene problemas, también tenemos que escuchar a los demás, también tenemos que preocuparnos por los demás, y también pues por las personas mayores, porque hay a veces que decimos, son mayores, son adultos, que se encarguen de ellos mismos, ¿no? Pero también como los jóvenes, estamos también, somos aceptados por ellos. Y además todos tenemos pruebas, todos tenemos problemas. Sí, somos humanos, errores, y sí, también estamos de los unos de los otros, ¿no? Quizás algo que podríamos hacer, yo me incluyo en los que no lo hacen, las visitas. No, a veces lo vemos del lado formal de que, buenas, vengo a hacerle una visita. Pero de vez en cuando invitarla a comer o juntarse con esa persona, aparte de que fomentas la amistad, te das cuenta, a veces quizás alguien no te va a venir a decir, ¿sabes qué? No tengo para las tortillas, no tengo para darle comida a mis hijos. Muy probablemente no te van a decir, pero cuando tú llegas y ves que lo único que tiene para ofrecerte es una tortilla sola, bueno, te das cuenta de dónde puedes ayudar, ¿no? Y pues, igual uno va a traer algo, ¿verdad? No, nada más, colgate. Pero esa es una manera. Una bendición sin saberlo tú, sí, y exacto, sin esperar a ellos. Claro, entonces, quizás esas maneras de que la gente no te dice, pero tú te acercas y a la vez fomentas que ellos tengan esa confianza contigo. Y de igual entre semana, un miembro de la iglesia me comentaba, no, es que toda la semana yo me siento sola y a veces hasta me siento triste porque siento que nadie se acuerda de mí. Y uno dice, wow, o sea, ¿qué le cuesta a uno ponerle un mensaje en el Face, verdad? Así como que, feliz día, me acordé de ti. Y sí, como se quito el celular. Y eso como une dentro de la iglesia, dice, ay, se acordó de mí, entonces ya como que sí le importa. Y simplemente lo mismo que harías con tus amigos de siempre, que si pasa, no sé, 7 días y no lo has visto, oye, feliz día, oye, te extraño, o cualquier cosa. Bueno, igual con ellos, así empezar a fomentar esa amistad para que podamos crecer, porque si no, es muy difícil que nos abran la puerta para comentarnos de su vida espiritual o sus problemas económicos si no hay esa base de la amistad, ¿no? Entonces, les dejamos estas ideas como ejemplos prácticos. ¿Tienen alguna última idea, algún otro consejo? Yo quería comentar, dentro de estas ideas prácticas, a veces nos olvidamos a veces de que también nuestro propio crecimiento espiritual también es algo práctico que nosotros podemos hacer. Quisiera buscar un versículo que está en Mateo, no sé, ahí estás bien, Mateo 5, 14, que dice, Mateo 5, 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y es un versículo muy conocido, y bueno, y sobre todo la primera parte. La segunda dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, Y esa parte cómo me intriga, no se puede esconder, no quiere decir, intenta que se vea, intenta, hazle propaganda para que volteen para mí. Presúmela. No se puede esconder. Entonces, esto me habla que si yo tengo una relación de verdad con Dios, que realmente lo busco como un amigo, como un consejero, como mi todo, eso no se puede esconder. Entonces, a veces digo yo, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¡Ey! Hazte amigo de Dios, que tu relación sea real. Y entonces la gente viene y te dice, ¡ey! ¿Y cómo es que tú le haces? Oye, es que tú siempre me escuchas. No, es que tú siempre estás ahí para... Y tú dices, ¡wow! ¿Y yo de dónde si yo no era así? Pero es que una ciudad sentada sobre un monte realmente no se puede esconder. Y este es un llamado también a nuestra propia vida espiritual, ¿no? Tenemos que reflexionar cómo estamos nosotros con Dios para que así podamos reflejar eso a otros. Estar listos para poder tender la mano entonces a otros y ayudarles, ¿no? Si yo veo que mi amigo está muy mal y yo no tengo ni con qué ayudarle, pues, o sea, yo misma no estoy bien espiritualmente, no sé las bases, no voy a tener cómo ayudarle a salir. No podemos. Bueno, pues ha sido un gusto compartir con ustedes acerca de estos temas. Gracias a mis amigos por aceptar la invitación y compartir este tiempo con nosotros. Esperamos esto sea de bendición para ustedes, que lo podamos poner en práctica, que si no han entrado a la iglesia, si no conocen a Dios, los invitamos a que se busquen, a que se comuniquen con nosotros en lo que podamos ayudarles. Y si los conocen, si ya están adentro, llevar a cabo estas ideas, estos consejos para que todos podamos crecer hacia Jesús. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Si has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países, aquí en la Universidad de Montemorelos puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero para estudiar fuera de tu país por un tiempo o también sin salir del campus. Tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional te hace ciudadano del mundo. Acceso Restringido es un espacio para traer preguntas, dudas e inquietudes. Aquí hablaremos de lo que a los jóvenes nos interesa saber. Porque es necesario tener información objetiva, oportuna y clara para tomar decisiones responsables. Te esperamos en Acceso Restringido.